veo, veo, veo que si los combino me dan otro color. Azul con amarillo sale verde. Veo, veo, veo que verde es el color que tiene el pasto. Azul con rojo, morado. Veo, veo, veo, moradas son las flores de mi abuela.